Tengo buenos recuerdos. No es lindo lo que están diciendo. Hola chicos, ¿cómo andan? ¿No lo pudiste escuchar en vivo? Escuchalo más tarde. Este es el podcast de Más Tarde Que Nunca. Escuchalo cuando quieras y donde quieras. Tiene su vida propia, ¿no? Liliana Gioia, actriz, directora, dramaturga y docente de la ciudad, participó de nuestra columna de libros. ¿Cómo estás, Liliana? Tal vez un gusto, ¿eh? Buenas tardes. Y estar en este programa. ¿Sabías de chiquita que te ibas a dedicar al teatro? Yo sabía que gozaba mucho con la actuación. Y me pasó un hecho muy curioso. Yo tenía 6 años y recitaba. En la escuela me hacían recitar unos poemas en idioma español antiguo. Eran larguísimos, yo no sabía qué estaba diciendo, el público tampoco sabía qué estaba diciendo. Y por momentos eran tan largos que la gente se reía. Y yo creo que ahí descubrí el fenómeno de la risa también, que tanto me acompaña, como un fenómeno participativo y de encuentro. Pero realmente, era así, me acuerdo que decían esos textos, se asoma el sol sobre el poniente y en las nevadas cúspides de Roma, yo no sabía lo que estaba diciendo. Pero te lo acordás hasta el día de hoy. Sí, al menos ese inicio. Sonaba lindo. Sí, sonaba lindo y cuando la gente se reía a mí me daba placer, no sabía bien de qué se reían, pero digamos que ese encuentro en presencia de alguien que dice un texto o que hace algo me produjo mucho placer. Y escribir, sentarte a escribir un texto propio. Eso se lo debo mucho a Mauricio Cartún, que ha sido mi maestro en dramaturgia. Es un enorme. ¿Cuántos dicen ser los hijos artísticos de Cartoon? Sí, porque ¿no? aparte es muy posibilitador, es maravilloso. Es un tipo que te posibilita, que desde tu propia poética te alienta, no pretende darte él una poética, sino que la que uno tiene es esa que hay que mejorar. Es un encanto de persona, Mauricio, un encanto. Cuando te corres de trabajar el lenguaje del cuerpo e interpretar otro texto para llevar escena uno tuyo o ver materializado ahí un texto, haber llegado a la creación de una historia y demás, ¿te sentís como realizada en el mundo de la actuación? ¿Le pasa eso a un actor? Sí, me parece que da felicidad, ¿no? Sí, hay una ausencia de la soledad que se da en el momento artístico, en el momento donde el público está y no está sola, no hay vacío, hay fiesta en el sentido de encuentro, ¿no? El teatro es la mirada del otro construyéndote y vos construyendo, o sea que sí es, da felicidad. Da felicidad en la medida en que se sienta esto como un deseo, como unas ganas, por ahí no todo el mundo tiene ganas de hacer teatro, ni de tocar el violín, ni de, ¿no? Pero en la medida en que uno lo... Te invitamos a que nos hable de un libro en particular. Sos muy lectora, sí, según nos decías. Sí, le debo muchas horas de intensidad y de aprendizaje. Por eso es que a los autores, ¿no? Tanto de la literatura como el teatro, bueno, y de las ciencias también, sobre todo la filosofía, que me interesa tanto. Cuando Fede Aicardi me dijo que pensase en un libro, me costó mucho decidir. Me sentí que había una traición hacia otros autores que me dieron tanta felicidad, que me acompañaron tanto en tantos viajes, ¿no? Y que, bueno, cubrieron parte de mi soledad también con esas. Entonces me sentí que traicionaba a muchos. Pero dije, bueno, tengo que elegir uno. E incluso el que yo elegí no lo tengo tan fresco, pero sé que gocé mucho y que gozo mucho con toda la producción de este autor. Claro, está bien. Le hago un enorme reconocimiento. Entonces era un reconocimiento al autor puntualmente. Si tendremos que hablar de un género, por ejemplo, para ir de alguna manera también dándole la mano a más cosas, ¿te quedás con alguno en particular a la hora de elegir algo para leer? No. Si hay algo, si hay novelas que tienen un poco de humor, lo festejo mucho, esta combinación de la tragedia y el humor, sí. Pero puede ser un policial que tenga estos elementos, o puede ser hasta un texto costumbrista, también no reniego del costumbrismo, ¿no? Sí. ¿Qué trajiste, Liliana? Ah, bueno, traje de mi autor y maestro a distancia preferido, de José Pablo Feynman, traje La astucia de la razón. Yo digo que es maestro a distancia porque he aprendido tanta filosofía viéndolo en televisión, en el canal Encuentro, leyendo esos fascículos también de página 12, sí. Que es la filosofía, el barro, y después comprándome los libros porque me resultaba todo poco, me parece apasionante. Me parece un maestro, realmente. Realmente, si vamos a esto último que vimos en Encuentro, es realmente un desafío para un maestro hablar de filosofía en televisión. Sí, bueno, sí, vos sí. Estás hablando, ponés a la televisión en la obra, todo el mundo muere por estar en televisión. Sí, es así. Feynman no es lo que conocemos como un tipo alineado, un tipo de la corrección televisiva, sí, pero sí de la intelectualidad más profunda, sí, ¿no? Y hablar de filosofía por televisión se transforma en un reto. Vaya si ambicioso en sí, los tiempos que corren, ¿no? Él tiene algo a su favor, que por un lado es maestro, o sea que le interesa comunicar. No le interesa deslumbrar, sino comunicar. Uh-huh. Y por eso él va a repetir, hay ciertas ideas centrales que las va a repetir. Y por otro, como es un apasionado, esto entra también. Si hay alguien que está gozando, está irradiando. Sí, claro. Y él goza con la enseñanza. Arteaga nos dio un pantallazo de las actividades que se suceden en el Festival Latinoamericano de Videos y Artes Visuales Rosario. ¿Cómo le va, señor Cine? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Señor Cine, ¿está consumiendo mucho del Festival Latinoamericano de Video y Artes Visuales? Sí, por suerte sí, porque digo por suerte porque estoy trabajando también como jurado en la muestra competitiva rosarina, uh-huh. De forma tal que desde lo que significa oficiar como jurado, uno necesariamente, obligadamente, debe ver todo el material que está en competencia, y bienvenido sea, porque hay muy buen material. ¿Lo ponemos en compromiso si le decimos qué vio, por ejemplo, hasta ahora? No puedo decir nada porque... Ah, pero tiene que verlas todas. Pero las tiene que ver todas. ¿Qué vio hasta el momento? ¿Nos puede contar algo? El jurado mira previamente. Bien, perfecto. Bueno, no nos hable de trabajos puntuales, pero sí háblenos de ese trabajo puntualmente. ¿Qué momento del día elegía, por ejemplo, para ver la cantidad de material que le pasaron para ver? No, y bueno, eso se acuerda con, en este caso, el Centro Audiovisual, ¿no? A ver qué hace una coincidencia y poder ver la mayor cantidad de material posible. Se procuró que coincidiéramos todos, o la mayoría, bien. El jurado. Sí. También de esa forma ir compartiendo un parecer ante lo que se va viendo. Está bueno. Pues es una reunión, bueno, entre todos los miembros para justamente realizar el dictamen. ¿Nos puede comentar quiénes son los otros miembros del jurado? Sí, Fernando Sago, Ignacio Roselló y... ay, que no me acuerdo el nombre de... Me van a matar, no me puedo olvidar el nombre de uno de los miembros del jurado. Bueno, me estoy olvidando el nombre de la integrante. Bueno, también es una actriz. También nosotros lo ponemos en este apriete. Sí, la verdad que sí. Por favor, lo tendríamos que haber charlado antes. Disculpe, pero ya se lo vamos a decir. Romina Masadiarro. Ahí está, Romina. Ay, Romina, qué bueno. Sí. Bueno, toda bueno, gente muy preparada, cada una en su órbita de trabajo y órbitas aledañas también, ¿no? Gente que viene de la crítica, gente que viene de la realización, gente que viene del teatro, sí, gente que viene de la edición. Tal cual, está buenísimo que pase eso y aprovecho a decir que en este caso no me meto en nada que tenga que ver con los trabajos, porque por supuesto no debo decir nada, pero disfruté muchísimo de la tarea precisamente por quienes formaron parte como miembros del jurado, los diálogos que se dieron, las discusiones que estuvieron buenísimas. Así que, fantástico. Bueno, nos quedan algunos días de festival todavía, ¿no? Quedan unos cuantos días, hasta el próximo domingo todavía hay cantidad de material para ver. Les decía que, bueno, el caso de hoy más importante, de alguna forma, tiene que ver con la película Amateur, ¿no? Pero se está desarrollando también el ciclo dedicado al nuevo gore argentino, es decir, películas de terror gore argentinas. este ciclo tan peculiar que organizaron desde el Festival de Video, que me parece genial, que tiene lugar durante todos estos días a las 22 horas en la sala del Museo Diario La Capital. La que se puede ver hoy es Penumbra, una penumbra que dura 11 minutos, y luego Habitaciones para Turistas, que esa la quiero ver, de García Bogliano, que ya es un largometraje de 90 minutos. Todo esto desde un género atípico, porque en verdad no tenemos una tradición cinematográfica ni audiovisual que tenga que ver con el terror. Pero desde hace un tiempo a esta parte hay varias productoras, sobre todo la productora Farsa, que es la productora de justamente... Berta, de Berta. Claro, Berta. Del gordo Berta, el ex gordo Berta de MTV. Claro. Exactamente, que salta la fama por Invasión Zombie, creo que era el título, sí, de esta película demencial. Y una de las últimas de Farsa, a propósito, fue Filmatrón, que a mí me encantó. Filmatrón. Me encantó, sí. Y se pudo ver en el Arteón en su momento. Bueno, hay varias de estas películas, no tienen que ver precisamente con Farsa, pero que componen este ciclo de cine gore que se puede ver en la sala del Museo Diario de la Capital a las 22 horas. Señor cine. Del mismo ciclo. Debunked the all in one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just a turn around and we go. Apuntes de Arquitectura llegó a su edición número 34 y esta vez nos visitó Gerardo Caballero. Ya que lo hacen quedar como un viejo cuando hablan de él, porque es un clásico, el Bob Dylan de la arquitectura, Rosarina y ese tipo de cosas. El Oscar Alemán llegaron a tirar alguna vez del Oscar Argentino. Lo hacen quedar como un viejo. George Harrison dijeron. Quiero que lo presenten de manera rutilante al invitado que tenemos hoy aquí en el programa. Bueno, hoy tenemos una devolución de favores. Hace un tiempito vino Marcelo Villafañe a hablar de Gerardo Caballero y ahora tenemos a Gerardo Caballero hablando de Marcelo Villafañe, lo cual es un gran honor para nosotros. Tres cosas, estas son las primeras preguntas que hacemos cuando tenemos un invitado. Tres cosas que odia de su profesión, tres cosas que le parecen, como por ejemplo esto, ¿no? La solemnidad de los arquitectos, tres cosas que le parecen, más allá de que lleva adelante la profesión, que le parecen poco agradables de la misma. Poco agradables, sí, lo que no me... No, odiar no, pero lo que no me gusta es la actitud, la pretensión. También podría ser un poco también la solemnidad. Y bueno, la solemnidad y la pretensión y una más. La pretensión y la solemnidad. No sé cuál sería la tercera. Sería una combinación, ¿no? Sería una combinación de ellos. Yo creo que Gerardo adora la profesión, uh-huh, así que tiene muy pocas cosas que reprocharle, sí, me parece. Pero más que a la profesión, a la actitud de los arquitectos. Claro, además son arquitectos, sí, son la profesión. Sí, claro. Gerardo, ¿estudiaste arquitectura a dónde? Estudié acá en Rosario, soy de un pueblo de Totoras, ahí nací, ahí está en uh-huh mi familia. Vine a estudiar arquitectura acá en Rosario y después también tengo un posgrado en Estados Unidos. Bien, vamos a abordar la obra de otro arquitecto, en este caso. No sé cuál va a ser la metodología, arquitectos amigos. ¿Devolución de favores o devolución de trompada? Ahí va. Claro, puede ser, claro. La vez pasada Villafañe dijo, como somos hermanos, a lo mejor nos podemos permitir tirarnos algún que otro palo. Claro. Así que Hoy le damos a Villafañe. ¿Y con Villafañe cuándo se conocen? Y a Marcelo yo lo conozco cuando... porque, bueno, bromas aparte, él es mayor que yo. Sí, claro. él lo dijo. Así que cuando yo volví, yo cuando me recibí estuve 6 años afuera, cuando volví, ahí lo conozco personalmente, aunque obviamente ya era un personaje para mí conocido. Y lo conozco en una circunstancia que lo tengo muy presente, porque él tenía el estudio en la calle, en Avenida Pellegrini y Presidente Roca. Y entonces yo, al volverme a insertar acá en el medio, bueno, tuve la posibilidad de ir a conocer a Marcelo Villafañe, pero como después una cosa que era muy común, él no estaba en su estudio, sino que estaba enfrente. No, estaba jugando al pádel. Bueno, hay que imaginar la figura de Villafañe, que me acuerdo que se arrimó a la red a saludarme en un encuentro, y él con unas bermudas color naranja, lo tengo muy presente. Nos saludamos en ese momento. Claro. Bueno, una imagen bastante... Este es el famoso negro... No, potencia, claro, ahí saluda, solemnidad, claro. Nada. Claro, nada. No, sí. Yo no, porque yo no era ningún persona conocida, pero él sí. ¿Cuáles son los rasgos a tener en cuenta de la arquitectura de Villafañe? Y hoy miraba yo este tríptico, bueno, no sé cómo se llama, este panel que han hecho con la obra, y hay una... Es cierto que está muy bien el inicio del programa, porque acá hay mucha profundidad y hay poca solemnidad en la obra. Y yo creo que una de las características es el... Logró encontrar una manera, logró... como darle, logró encontrar, creo que en lo doméstico, en la cosa cotidiana, darle un valor a todo eso sin banalizarlo. Y ahí creo que él encontró una manera que se siente cómodo de hacer. Y este panel que veía hoy lo demuestra, ¿no? Hay mucha, no sé si llamar coherencia, pero hay mucha homogeneidad. Encontró como un lenguaje, una manera de hacer, pareciera que son como, como si uno tocara un tema... distintas arreglos a un mismo tema, ¿no? Algo así. Es como lo mismo, siempre diferente. Una cosa así. Me gusta mucho la arquitectura que él hace. La verdad es que creo que logró incluso, que no es fácil, ¿no? Encontrar como una cosa propia, ¿no? Que uno diga, esto ya es de Marcelo, ¿sí? Bueno, los que no conocemos su arquitectura, nos encontramos con estos paneles, vemos así a la distancia también casas emplazadas en lugares verdes, claro. con mucho espacio. Y por sobre todas las cosas es un trabajo de la luminosidad, que también tiene su grado artístico ahí de búsqueda en la pared misma, por ejemplo, ¿no? Sí. Bueno, lo estoy viendo puntualmente en el panel acá en una casa de Roldán que hicieron en el 2005, la Casa Raigal, por ejemplo, ¿no? Y esto de la forma de la construcción, si uno la mira muy desde arriba, de una toma aérea, darse cuenta de que hay algo más que una simple construcción ahí, y hay una búsqueda, bueno, del orden que decís vos, Martín, de estar planteando algo más que un lugar que albergue gente, que un lugar que sea para la convivencia diaria, no sé, dejar emplazada ahí una obra que va a dar que hablar, justamente como está pasando ahora por radio puntualmente. Es interesante que a lo mejor podríamos entender que esta parte interesante de la construcción de Villafañe, que pareciera ser la que tiene más valor, muchas veces está lograda con recursos más bien de poco valor, con materiales que nosotros entendemos como comunes. La habilidad de él está en gambetear eso de tener materiales baratos y jugarlos para que tengan un valor superlativo, digamos. Eso me parece interesante en las obras de Marcelo. ¿Vos encontrás algo, Gerardo, en la obra de Villafañe que se linkee con algo de tu obra? Bueno, con Marcelo yo comparto con él muchas cuestiones que siempre hablamos, y nos gustan arquitectos que compartimos el gusto por algunos arquitectos y alguna arquitectura. Y es cierto que estas casas, por ejemplo, no son caras en cuanto a material, pero tienen un valor agregado. Nosotros, a tanto a él como a mí, no nos gustan las arquitecturas muy demasiado costosas, o con estas casas no tienen acero inoxidable, claro, o mármoles o ese tipo de material. que creo que es muy beneficioso para estos programas cotidianos, domésticos, y esos son materiales que casi siempre se encuentran en obras más institucionales, cuando uno va a un museo, una biblioteca, una municipalidad, pero en las casas parece que uno reclama por algo más íntimo, más, no sé, repito esta palabra cotidiano porque no encuentro otra, pero algo más que sea de la vida, sí, más modestia, si quiere. Estas casas sí, son muy económicas, pero él tiene una gran capacidad también para volcar a su favor el cliente, por ejemplo, que es una figura que muchas veces se puede ver como hasta como el enemigo, ¿no? Pero él trabaja con el cliente, lo escucha, lo recicla un poco lo que el cliente le dice, hace como una ensalada con sus ideas, devuelve otra cosa. Ahí hay un trabajo que no es una obsecuencia que él tiene con el cliente, que le hace al cliente lo que el cliente quiere. Pero evidentemente le devuelve algo que al cliente lo seduce, y yo creo que lo seduce porque es inesperado, porque vos mirás una de estas casas y, claro, te seduce. Y lo seduce también al cliente, creo, el hecho de que esto que le devuelve, que no es común, tampoco sea más caro. Es más, puede ser más barato que lo que se hace comúnmente. Uh-huh. La canción la conozco bien, fue con la que me enamoré. Arte, basta de emocionarme. Sin el arte, vivo aburrido y distante. El arte puede mejorar a la naturaleza, porque un cuadro es más real que los paisajes de verdad. El arte está en todas partes. Yo no entiendo. ¿No entiendes? Ya entenderemos más tarde. El dolor del final y las guerras santas son bonitas de mirar en las bellas artes. Pero hay que buscar, porque el arte está en todas partes. Míralo bien. Solo se puede coleccionar y su valor aumentará. El arte no sufre desgaste, lo que se gasta son los materiales. No serás vos también arte, una pieza de arte. Finaliza el podcast de Más Tarde Que Nunca.